Entonces, como alguna vez alguien decía, hay una frase antigua, decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. El ser humano ha perdido ya la capacidad de superar sus errores. Ya la capa de ozono, ya no va a haber agua potable. Entonces, como que ya los jóvenes reciben este mensaje, futuro no hay. La especie, dicen que en el planeta Tierra ha desaparecido 1 millón de especies. Increíble, ¿no? Entonces alguien dice, y la humana a lo mejor ya está en su... ya está por terminar. Ya no se saben resolver los problemas, ahora están preocupados de llegar y de hacer guerras, pero no de resolver la vida de los humanos. No de resolvernos el futuro. Entonces los jóvenes captan mucho más de lo que se cree. Dicen, pero si no tenemos futuro, entonces aprovechemos ahora. Y el sexo es una de las cosas que más se prestan para el placer. Por eso Freud hablaba del principio del placer y el principio de la realidad. Había un tiempo que la realidad decía, no, tienes que controlarte porque la realidad dice tienes que vivir con otros, respetar derechos a los otros. Ahora no, el placer primero. Ustedes decían, o sea, si está autorizado, háganlo nomás.